sola canción que no hable de cosas tristes. Una canción que hable de lo bueno que es estar junto a ti. Una bella canción como tus ojos verdes y romántica como tú eres. Déjame, oh sí, déjame. Yo la escribí para ti con el corazón. Déjame recordarte que soy feliz, despertar cada mañana junto a ti. De corazones destrozados, ni de amores frustrados, ni despedidas, aunque ocurren cada día. Quiero hablarte de aquellas pequeñas cosas, increíbles pero hermosas. Déjame, oh sí, déjame. Yo la escribí para ti con el corazón. Déjame recordarte que soy feliz, despertar cada mañana junto a ti. Déjame dedicarte esta canción. Yo la escribí para ti con el corazón. Soy feliz, despertar cada mañana junto a ti.